ciudad ya se desangrándose, las torres se desmoronan. Himnos nacidos del humo ahuyentan a los antiguos dioses. Susurros de los caídos, fríos en el aire. Los sueños se desvanecen sin que a nadie le importe. Eclipsan el sol. Manos de hierro gobiernan lo que se ha desmoronado. Entre polvo y llamas, nuestras oraciones se encienden. Entre cenizas nos arrastramos hacia la luz. Furia en la oscuridad, el espíritu desafía. Atraviesa el velo del disfraz del tirano. No hay reyes, no hay amos, solo lamentos. En la tormenta del fin, la verdad nunca muere. Sobre piedras rotas, voces predican lo que nadie aprueba. La fe traicionada por la sangre y el oro, pero el fuego interior crece fiero y frío. Las cadenas del dominio comienzan. Los símbolos se desvanecen en polvo sagrado. La hora se acerca, el velo se alinea, la rebelión arde a través del curso del tiempo. Furia en la oscuridad, el espíritu desafía. Atraviesa el velo. Resuenan ecos de libertad donde yacen los caídos.